Bueno, sí, sé que tú planeas ir. Sigue ahí usted, Matías Traversa, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿sabe quién está del otro lado? No, señor. El senador Gerardo Montenegro. El senador Gerardo Montenegro, máximo responsable del básquetbol de Quinza, vicepresidente de la Asociación de Clubes. Vamos a charlar con él algunos temas, así que si quiere usted saludar, o lo saludo yo, lo saludamos juntos. Como usted quiera, usted es el más grande. Siempre soy el más grande de edad, ¿Cómo te va, Gerardo? Buen día, ¿qué decís? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a los dos. Bueno, muchas gracias. Acá haciendo nuestro programa habitual de radio, porque los feriados para nosotros no son feriados y estamos acá con todo el equipo como habitualmente hacemos, ¿no? Muy bien, así tiene que ser. Así tiene que ser, ¿no? Hay que trabajar hasta los feriados. Bueno, Gerardo, un día o una semana o un momento importante, ahí vimos varios tweets de distintos dirigentes del básquetbol del interior, también de la Liga Nacional, donde bueno, el Senado aprueba una ley que me gustaría que vos la expliques, para resguardar más que nada aquellos el Senado Nacional, ¿no? Obviamente, a aquellos equipos que por ahí son más chicos, que son los que sacan jugadores, los que generan jugadores, los que invierten en las canteras. Y que después, cuando va pasando el tiempo, obviamente estos jugadores ya no están más y al club no le queda nada de nada por estos pibes. Pero bueno, ha salido una ley, me parece importante para la protección, sobre todo de aquellos que generan jugadores, ¿no? Sí, así es. Y bueno, creo que tiene que ver con los análisis que uno debe hacer de una realidad que es dinámica, que es cambiante. El deporte siempre en su origen fue un amateur, nunca se pensó en que iba a ser profesional, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, en sus inicios, digamos, no se planteaba esta necesidad, digamos, de establecer un derecho de formación deportiva entre todos los derechos que puede tener una institución civil sin fines de lucro, como en este caso son los clubes. Bueno, la realidad actual marca de que dentro de lo que significa también el desarrollo y el crecimiento del deporte, es importante considerar esta posibilidad, que responde a una necesidad de fortalecer las organizaciones deportivas también, ¿no? Que tiene claro que ver con motivar a nuestra base, a las entidades de base, justamente, que sigan con la tarea de la formación, que si lamentablemente algunos en el profesionalismo, cuando ya empezamos ya y se juegan intereses económicos y todo esto, que mueve en todas las disciplinas deportivas, el profesionalismo a veces producen situaciones obviamente de inequidad, en donde hay algún aprovechamiento de un sector sobre otro o de una entidad más importante sobre otra, desnaturalizando o una mirada global y macro que tenemos que tener sobre lo que todos queremos, que todos de cierta manera queremos el deporte. El que trabaja profesionalizando el deporte también quiere un deporte más competitivo, por supuesto, y está bien que así sea, pero que eso no deje de hacer ver una realidad que tenemos. Y en el caso del básquet, digamos, en mi caso personal, yo lo que he hecho es aportar en el Senado y con un equipo de trabajo una mirada sobre nuestra realidad del básquet y la importancia que tenía esta idea que entre varios sectores ya venían esbozando de que existe un derecho, una ley sobre derecho de formación deportiva para que haya una compensación económica a aquellas instituciones que han contribuido a la formación de un deportista. ¿Esto es para cualquier entidad civil sin fines de lucro, Gerardo? ¿Así está marcado en la ley? ¿O hay algún requerimiento? No, así está marcado, es para las entidades sin fines de lucro. ¿A cualquier equipo, a cualquier club, mejor dicho, de cualquier lugar del país, le generen impacto? Claro, imagino que esto también... Tanto para deportes colectivos como individuales. Ah, para deportes individuales también. También, sí. El impacto también en la dirigencia del club, encontrándose con esta buena noticia, que tiene, por un lado, un impacto económico, porque van a percibir, y después me gustaría que nos cuentes qué cifra, en el caso de que ese deportista formado en el club ¿sí?, se reconozca de tal manera y firme un contrato como deportista profesional con alguna entidad que no sea ese mismo club, de qué manera el impacto económico, pero también el impacto desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de planificación deportiva, y también la energía que le debe generar al dirigente, trabajar sabiendo que va a poder seguir sumando para su club, no solamente un nombre en los diarios, sino que ese nombre en los diarios que va a representar y va a haber sido formado por la entidad, también le va a dejar directamente una remuneración a dicha institución. A ver, la ley lo que marca con claridad es que para nosotros la formación sobre un deportista va desde los 9 años hasta los 18. Bien. Digamos, los clubes que han participado en la formación van a poder reclamar este derecho de formación deportiva, por una parte. Se aplica sobre deportes colectivos como también individuales. El fin fundamentalmente es rescatar el valor social que debe tener para toda nuestra comunidad, cuidar a las entidades de base, digamos en este caso, ¿no?, que son las que contribuyen a esta formación. Después, ese deportista puede ser federado o no, porque uno trabaja en la formación y algunos terminan siendo federados o no, o pueden ser federados y después profesionales. Entonces, cuando llegamos a la etapa de que esa contribución que has hecho o esa formación que ha hecho un club sobre un determinado deportista, después se traduce en que pasa a ser profesional, bueno, entonces tiene derecho a percibir una compensación sobre el aporte que ha hecho esta entidad civil. Gerardo, digamos entonces... que esto surge obviamente lo que pasa en la práctica, o sea, sí. A ver, nosotros vamos al básquet, esto en el básquet creo que tenemos que venimos discutiendo, esto nosotros hace 2 años que venimos discutiendo sobre por qué estamos en crisis, tanto en la parte profesional, porque incluso cuando hablábamos los presidentes sobre la realidad, no solo de qué teníamos que hacer para potenciar, digamos, el trabajo que se venía haciendo en la Liga Nacional, también abordábamos sobre lo que nos rodea, digamos, porque somos parte del básquet argentino, digamos, ¿no? Que también está en crisis, o sea, todos sabemos lo que está pasando en las federaciones, en las asociaciones. Somos parte de las asociaciones, somos parte de las federaciones, así que vemos cada uno de los clubes que estamos en la Liga Nacional, vemos lo que está pasando en el básquet. Sí. Y hemos crecido bastante en lo profesional, hemos sido competitivos, hemos logrado campeonatos internacionales como disciplina deportiva, es decir, ha sido muy importante este crecimiento a nivel profesional en organización. Tenemos grandes jugadores, técnico también se ha desarrollado. Bueno, y esto hay que sostenerlo en el tiempo, y a veces de vez en cuando hay que parar, y cuando vemos que estamos estancados, a ver en qué también estamos fallando, o en todo caso no se ha previsto, digamos. No, ha crecido todo mucho también, y tiene que ver, claro, ha crecido mucho todo, y a veces es como una empresa, claro, una empresa familiar que uno tiene y de repente la maneja familiarmente hablando, en forma casera. Va creciendo, va explotando y llega un momento que se hace un nudo, un cuello de botella, porque vos decís, bueno, acá tengo que dar un salto, ya esto ya no es más familiar, ha crecido un montón, se ha profesionalizado de tal manera que necesitamos otras herramientas, otros elementos. Y me parece que claro, esto, pero, para proteger, sí, a los clubes más chicos, para proteger a aquellos clubes que realmente trabajan en la formación, a mí me parece que es una buena medida. Después habrá arista, habrá variante, y me parece bien el tema de la edad, porque no estaba tan de acuerdo con las cuestiones de los clubes que reclutaban a los jugadores de 16, 17, 18 años y por ahí los tenían 2 o 3 años. Pero esto es de formación, y lo que sea de formación es para la protección de aquellos clubes, qué sé yo, ponele, en el caso de Hindú de Córdoba, que es un club que, claro, en los últimos años, claro, ha lanzado varios jugadores a la Liga Nacional, como en el caso de los Baulet, y la verdad que está bueno porque de esta manera, o como en su momento Obras Sanitarias, o Boca Juniors, o ahora que Quimsa está trabajando de una manera muy buena con los pibes, vos haces una inversión y de alguna manera tenés una retribución económica. Exactamente. Me parece perfecto. Pero además también hay otra cosa, Fabián, que tenemos que ver. A ver, por ahí nosotros estamos muy en el mundo nuestro de los clubes, que también, aparte de ser de formadores, también trabajamos en la profesionalización. Pero después en cada provincia, claro, en cada pueblo, tenemos clubes, muy chiquitos, que compiten a nivel local, exactamente, que trabajan en la formación, y que de pronto vemos que están desapareciendo, y están desapareciendo porque, digamos, ellos no van a tener la posibilidad de competir a nivel profesional, pero sí, obviamente tenemos clubes que son valiosos, que hay que rescatarlos, que hay que... Pero me parece perfecto, Gerardo, ¿sabes por qué? Porque yo, por ejemplo, voy a poner un caso puntual en Santiago. Nicolás Avellaneda, por ahí, que no, por ahí, ponele, no tiene la oportunidad de competir al nivel que tiene Quimsa o Olímpico en Santiago del Estero. Pero sí quiere competir, y está bien que así lo haga porque son necesarios y fundamentales los clubes, a nivel provincial, ¿sí? Perfecto. Entonces, ese club va a poder seguir funcionando normalmente si un jugador... después de Nicolás Avellaneda, va a jugar a Olímpico, va a 15 a nivel profesional y va a tener un resarcimiento económico como para decir, pucha, el esfuerzo que hice en fulano de tal valió la pena. Exactamente, por supuesto. Y esto es lo que creo que era la parte que nos estaba faltando, digamos, de trabajar con una mirada global. Y la verdad que nosotros por eso el año pasado ya pusimos en el reglamento de que por lo menos hay una ley que nos obligue para todos, pero por lo menos para los clubes que estábamos compitiendo dentro de lo que es la Liga Nacional, exista en nuestro reglamento una ley de interna, digamos, de reconocimiento de derechos de formación. Y bueno, que por supuesto no ha sido muy debatida, digamos, entre todos, pero sí habíamos estado conversando en estos 2 años de trabajo. Pero bueno, esta ley obviamente justo viene a colación de lo que nos venimos planteando desde la Liga Nacional de comenzar a motivar y a premiar a los clubes que trabajan en la formación de deportistas. ¿Y tiene escalas porcentuales, Gerardo, en cuanto a cuán...? Se aplica un 5%, se aplica un 5% sobre el monto de transferencia cuando hay transferencia, que en el caso como en el básquet, que ustedes saben que no hay transferencia, claro, como base... los contratos anuales, cuando un jugador pasa a otra entidad, no hay una transferencia sobre la cual se aplica, sino que cuando un jugador profesional va a pasar, supongo, de 15 a Atenas, bueno, cuando vaya a Atenas, Atenas va a pagar el derecho de formación del jugador que lo formó, por ejemplo, sobre el 5% del contrato anual del jugador. Entre entonces, los 9 y 18 años. Claro, que contribuye a una formación de los 9 a los 18 años y se considera, digamos, a nivel porcentual es un 10% por año. O sea, puede ocurrir que haya estado, suponte, 3 años en un club, después pasó a otro club 3 años y estuvo 4 años en otro club. Bueno, cuando haya que reclamar un derecho de formación, cada uno proporcionalmente recibirá de ese 5%, digamos. Y si estuvo los 9 años en una sola entidad, bueno, esa entidad es la titular, digamos, del 100% de la compensación. Y esta iniciativa que sabemos en la que vos estuviste trabajando mucho, ¿qué impacto tuvo en el Senado Nacional? ¿La votación fue unánime? ¿Hubieron algunos la verdad que la verdad que tuvo una dictamen por unánime en las comisiones de deportes y de legislación general. Y luego, por supuesto, también en el Senado fue por unanimidad. Porque además también tengamos en cuenta, en el caso, por ejemplo, del básquet, ¿no? Porque a veces nosotros en todas las disciplinas, pero hay disciplinas como la nuestra, un chico, digamos. Yo siempre pongo como ejemplo el fútbol. Bueno, tu chiquito aprende a caminar y empieza a patear pelota. Y no necesita ir a ningún club o cerrado como el nuestro, acondicionado con un profesor, para aprender a ir a empezar los primeros pasos, a aprender a jugar al fútbol. Nosotros en el caso del básquet, si queremos, para un escudito del básquet, requiere toda una infraestructura que otros deportes no lo tienen. Seguro. Como puede ser en natación. Entonces, por ahí es injusto que de pronto nosotros no estemos contribuyendo a sostener esa estructura, digamos, del básquet, ¿no? Claro. Lo que cuesta hoy, porque los que son dirigentes y fundamentalmente federacionistas, y nosotros que tenemos la doble función, sabemos del esfuerzo que es abrir un club, donde que la luz, que el agua, que los impuestos, y que además también los profesores, los técnicos, y que además estamos expuestos a los juicios laborales, que después, y terminamos cerrando los clubes. Y hoy cerrar un club, con los males sociales que hay que afrontamos, que tenemos que enfrentar el problema de la droga en nuestros barrios, en todas las localidades y en todo el país, que no se, se enfrenta de diferentes ámbitos, ¿no? De que haya trabajo, por educación, pero también con deporte, también con cultura, y una cancha de básquet, un estadio cerrado de básquet. Vos tienes, estás cuidando, digamos, el básquet, el sexto bol, el volley, el patín, el taller de danza. O sea, tenemos que tener esa mirada, y creo que, bueno, a veces nos despertamos en la dinámica que tenemos, y yo creo que nuestro ambiente del básquet profesional, que amamos nuestro básquet, no nos va a pesar para nada. Al contrario, estamos convencidos que como política de fortalecer el básquet argentino, está bueno que el profesionalismo haga su aporte a las entidades de básquet, no tengo ninguna duda de eso. Bueno, con una cuestión lógica, equitativa, desde el punto de vista comunitario, necesaria, que sea la redistribución de otra manera de los fondos que generan las entidades profesionales, ni más ni menos que eso. Y yo creo que tiene que desaparecer ese concepto que somos pícaros, que somos vivos, que vamos y le robamos un jugador a una entidad que ha hecho un gran esfuerzo para estar 5 o 6 años formando ese jugador, ¿ah? Que creemos que somos cancheros, y de esa idea estamos atentando contra nuestra organización. Seguro. Y nuestra disciplina, digamos. Seguro. Estamos desalentando a un dirigente, a un profesor, alguien que aporte su esfuerzo para ir formando ese chico que descubrió su talento, que lo fortaleció, con el ánimo de sacar ventaja. Me parece que Gerardo, tiene una desventaja después, ¿sí? ¿Te acordás por casualidad el número de la ley? Porque acá me están preguntando por Twitter eso. Ah, me has muerto. Eso no, ahí no importa, muerto, no importa, sí, lo buscamos. Sí. Te cambio de tema. Esto ahora va a Cámara de Diputados para que sea ratificado. Y bueno, y después seguramente el Ejecutivo tiene que promulgar, y bueno, así yo creo que hasta fin de año ya podemos tener vigente la ley. Está muy bien. La verdad que va a ser muy bueno para toda la disciplina, no fundamentalmente para sostener nuestra entidad de base. Está muy bien. Te cambio de tema. Viene David Jackson. ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo se dio? Bueno, primero que se da por una situación donde el jugador tiene un problema en Brasil y queda liberado. Sí. A partir de ahí nos informan y nosotros, en la situación que está Quinza, que necesita, obviamente, después de las lesiones que hemos tenido en el caso de Gaby, y además de que a última hora se nos da algún cambio en el plantel, digamos, es decir, uno comienza, como el caso del técnico, que además estaba en la selección argentina, se encuentra con una situación que del planteo original hay tres jugadores que no continúan y hay uno que se lesiona, bueno, sí. Genera una situación donde tenemos que tomar decisiones para un poco prepararlo al planteo y hacer más largo, digamos. En un comienzo, la idea con la que arrancamos fue la del planteo inicial. Bueno, surgió un jugador como Jackson, que todos sabemos que es un extranjero probado y que conoce nuestra liga, competitivo, y queremos alargar todavía un mal plantel, tenemos la Liga de las Américas, así que tomamos esa opción en base a una realidad que tenemos actualmente, en donde Cafaro estaba inscrito como mayor, o sea que hacemos el corte del Dax y de Jackson por Cafaro. Cafaro está inscrito como mayor, pero después queda el sub-23. Con nosotros en el plantel tenemos 3 sub-23. Rodrigo como sub-23 lo inscribimos, a Gaby como sub-23 y a Cafalo como mayor. Entonces ahora lo podemos utilizar a él, digamos, como un reemplazo temporario de la lesión de Gaby hasta que Gaby regrese. O sea que no se va a desvincular Cafalo de nuestro plantel, que es un chico que nosotros hicimos un contrato por 2 años, que es una apuesta de 15, que por supuesto esta situación coyuntural nos está obligando a tomar una decisión de incorporar a otro jugador en otro puesto, porque en realidad no es que lo estamos reemplazando por un extranjero mayor, en realidad estamos queriendo alargar un poco el perímetro. Por eso ha jugado el técnico que era bueno para Quinza potenciarnos ahí. Y vos consultaste, Gerardo, antes del cambio en el departamento de competencia, por aquella suspicacia que se generaron este fin de semana en relación al cambio temporario también, sí, por Gaby Deck, que habían hecho con el extranjero Jay Hook. Claro, la verdad que yo, en primer lugar, creo que está claro que nosotros no buscamos ningún tipo de ventaja ni tampoco violar el reglamento. Nosotros, cuando se tiene la lesión Gaby, que es sub-23, tenemos que producir un reemplazo por lesión. Entonces consultamos a competencia, bueno, estamos en el paso, y fíjese por un sub-23. Como ya la Liga Nacional había aceptado la interpretación de algunos clubes que el sub-23 no hace referencia si es nacional o extranjero, entonces le preguntamos si podíamos incorporar como reemplazo temporario, por supuesto, a un extranjero, digamos sub-23, porque tenía que ser sub-23. Y bueno, por supuesto que han aceptado, porque ya hay clubes que directamente han puesto como sub-23, violando el espíritu real del sub-23, que por supuesto, desde mi punto de vista como dirigente, yo creo que nosotros ponemos sub-23 justamente para potenciar a los jugadores nacionales. Esta es la realidad. Bueno, por alguna cuestión que no tomamos en cuenta los dirigentes, dejamos reglamentariamente abierto a que pueda utilizarse un extranjero. Como por eso a veces somos reglamentaristas, a veces debemos interpretar el espíritu de un reglamento. Sí. Bueno, aquí aplicamos que el reglamento permite un sub-23. Entonces nosotros, si ya estaba esto en práctica, bueno, decidimos también reemplazar un sub-23 por otro sub-23. ¿Cómo? Digamos, por lesión. Entonces no puedes interpretar vos eso como un el cambio definitivo. No es un cambio definitivo de un extranjero por un nacional. Es un reemplazo de un sub-23 por un sub-23 por lesión, que no se cuenta como un recambio definitivo. Recambio definitivo es que estamos haciendo nosotros de un nacional por un mayor, como en el caso de Cáfaro, que deja de ser, obviamente, estar en el plantel como mayor. Exacto. Y es un cambio por toda la temporada, digamos. ¿Y Jackson llega hoy a Santiago del Estero? Jackson estaría llegando hoy, tengo entendido. Estaría llegando hoy a Santiago del Estero y, bueno, y hacer completar toda la documentación para solicitar su incorporación. Gerardo, muchísimas gracias. Se nos acaba el programa. Ya se viene el Tano Tarafa, que ya lo vemos ahí en la preproducción, a quien saludamos. Gracias por el contacto, gracias por el tiempo. Nos estamos hablando. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de poder hablar con todos ustedes y con los aficionados que aman el básquet. Un saludo a todos y nos vemos. El senador Gerardo Montenegro, hombre de Quimsa, hombre de la Asociación de Clubes. Matías, nos vemos mañana. Sí, señor. 18 horas, el arribo de Jackson a Santiago del Estero.